Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Estamos acá esperando a nuestra compañera Adriana Pérsico, y acá llega. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listo para acompañarte a algún lugar de Buenos Aires? Bueno, mira, hoy vamos a tener una columna de rinconcitos un poco diferente. Bueno. Porque buscando material se me ocurrió hacer una especie de síntesis, primero, antes de hablar del edificio que vamos a visitar, del desarrollo urbanístico de la ciudad, ya que en muchos momentos comentamos cambios, características de la ciudad de Buenos Aires, y me pareció interesante hacer una especie de resumen, de manera de unir un poco todo lo que vimos hasta aquí, si te parece. De todos modos, nos podemos ir ahora a la donde se juntan la avenida Brown y Pérez Galdós. Bien, algunos dicen que es Barracas, otros dicen que ya es La Boca. Bueno, algo me anticipaste y me da un poco de miedito, pero bueno, vamos a ver. Ya vamos a llegar. Bueno, le pedimos a Nati que nos despache el remis bala. Exacto. Bueno, hemos llegado, Adriana, y te hemos llegado, y como verás, enfrente tenemos un edificio muy emblemático de esta zona, ya que se trata de una especie de castillo que tiene una torre circular justo en la esquina donde se juntan las avenidas. Pero bueno, después vamos a hablar de este edificio que tenemos enfrente, y antes te quiero hablar un poquito de la ciudad de Buenos Aires, si te parece. Bueno. Nos tenemos que remitir a 1880, cuando teníamos un gobierno liberal conservador liderado por Julio Roca, que alcanzaba su apogeo en una nación unificada y dirigida por una élite con un control económico y político sin precedentes, que se expandía, tanto la actividad industrial, crecían las exportaciones, se acentuaban muchísimo las diferencias entre el estancamiento económico del interior del país y el avance de la zona portuaria de Buenos Aires. Esta es la primer gran diferencia que empezamos a ver. Además, en este año, 1880, se sanciona en el Congreso la ley por la cual Buenos Aires se convierte en la capital federal de la República Argentina. Hasta ese momento, Buenos Aires era una ciudad chata, densamente poblada en el centro, con un trazado de calles regulares cortadas por alguna que otra plaza pública, sin desagües y con un limitado servicio de agua potable. Contrastaba muchísimo todo esto del centro de la ciudad con algunos suntuosos edificios privados, religiosos y públicos de estilo renacentista italiano que se empezaban a construir y de los cuales hemos hablado en alguna oportunidad. Es verdad. La ciudad de Buenos Aires absorbió, como ya también vimos, el mayor número de inmigrantes entre 1871 y 1887. Y el número de personas por cada casa pasó a ser de las 8 más o menos que había por casa a más de 13 personas por casa. La mayoría de estas casas de la ciudad en 1887 se destinaban a viviendas o eran viviendas que tenían también un local comercial al frente. Tenían una sola planta y una de cada 3 de estas casas estaba alumbrada a gas y una de cada 5 estaba conectada al servicio de agua corriente. El resto extraían el agua de pozos y en algunos casos contaban con aljibe. La mayoría se ubicaba en los barrios inmediatos, contiguos al centro, digamos, ¿no? Entonces aparecen Balvanera, El Pilar, El Socorro, La Boca, San Cristóbal. La típica casa de la ciudad tenía entre 3 y 6 habitaciones, pero también había algunas que tenían 11 a 15 habitaciones. Y a principios de 1870 la ciudad de Buenos Aires fue afectada por una epidemia de cólera y al año siguiente por una de fiebre amarilla, lo que hizo que las familias más adineradas emigraran desde el sur de la Plaza de Mayo, donde quedaban sus viejas casonas coloniales de una sola planta, hacia el norte de Avenida Rivadavia, donde la alta burguesía comenzó a instalarse en casa en casas de dos o tres pisos, que desde aquel momento comenzaron a llamarse, o se las conocía como Petit Hotel. Estas grandes casonas del sur que fueron abandonadas, permanecieron abandonadas por bastante tiempo o directamente pasaron a ser casas de renta donde se alquilaban las habitaciones, pero en ambos casos su destino fue el conventillo, como también hemos visto en alguna oportunidad, que fue así la única opción disponible para la creciente masa inmigratoria, principalmente en ese momento europea, que se convirtió sin dudas en uno de los factores principales del crecimiento rápido que tuvieron las zonas urbanas en las que se fueron estableciendo, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y en la provincia de Santa Fe, en lo que fue Rosario. En las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda, en cambio, se propició la inmigración masiva de agricultores y agricultoras europeos del norte y centro de Europa. Esto un poco siguiendo el modelo exitoso de Estados Unidos, con la finalidad de poblar los extensos y fértiles campos de la Argentina. En todo caso, el elevado índice de urbanización, mayormente con población de origen europeo, que desde la primera mitad del siglo XX caracteriza a la Argentina, le hace ser un país étnicamente y culturalmente muy singular en toda América Latina. Se dijo durante muchos años que Argentina era una gran isla europea aquí en Latinoamérica. Y esto se cuestiona desde que se comenzó a dar la importancia que tienen las culturas de los pueblos originarios, que es algo que no debemos obviar. No, claro. Los cuales fueron, por supuesto, avasallados y silenciados, ¿no es cierto? Sí, sobre todo desde que comencé esta charla hablando del gobierno de Roca, ¿no? Claro. Un poco responsable de todo esto que había pasado. Algunos la llaman la campaña del desierto, ¿no? Como sí, si no claro. Hubiese habido gente allí. Sí, no, es tremendo, realmente. Uh-huh. Yo digo que cada vez hay que tratar de mirar un poco más hacia atrás para comprender muchas cosas que nos están pasando ahora también. Así es. Bueno, no es tanto, ¿no? Son 200 y pico de años, nada más. Uh-huh. Son pocos. Justamente tomándome de esta inmigración europea en los centros urbanos, se puede afirmar que predomina una cultura europea o de origen europeo en la inmensa mayoría de los rasgos culturales que tenemos, desde cuestiones tan estructurales como el idioma, las religiones, las creencias, la gastronomía, las costumbres, la arquitectura incluso, la narrativa y en general casi todo tipo de arte y rasgo cultural, por lo menos hasta bien avanzado el siglo XX. Y un ejemplo sobresaliente de la urbanización en Argentina fue sin duda la ciudad de Buenos Aires, la cual aproximadamente a partir de 1860 se fue destacando por una arquitectura de tipo parisina, desarrollada en sus barrios elegantes, que se reforzó tras la peste del cólera que te comentaba, cuando gran parte de la clase alta se muda a barrios de la zona norte de la ciudad y del conurbano. Entonces surgen los barrios de Recoleta, Palermo, El Retiro, Barrio Norte, Belgrano y los suburbios elegantes de San Isidro, Olivos, entre otros, ¿no? Y en estos barrios, Adriana, perdón, ahí aparecen también los palacios, muchos hemos visitado con vos, ¿no es cierto? Claro, y que justamente era sorprendente. Recuerdo sobre todo el palacio que ahora donde funciona la embajada de Estados Unidos, que era un lugar totalmente aislado y alejado de lo que era la ciudad en ese momento, pero sí. Se empezaba a poblar esa zona huyendo de estas pestes, ¿no? Sí. Así es. Lo hemos visto varias veces, en varias oportunidades. De todo esto que estuvimos hablando en nuestros rinconcitos anteriores, nuestros oyentes seguramente recordarán las características edilicias que tenían justamente estas edificaciones. Mansardas, techados de pizarra, rubó, uso de mármoles, sobre todo de Carrara, boacerí, claraboyas, vitrales, áticos. Áticos bajo a las mansardas, rematados con cúpulas, como las que caracterizan a todo, por ejemplo, a la mayor parte del trayecto de la Avenida de Mayo, por ejemplo. Claro. Con toda la influencia europea que traían, ¿no? Y por este motivo, como ya hemos dicho en más de una oportunidad en estas charlas, la ciudad de Buenos Aires recibió el apodo de la París del Sur. Y en contraposición con toda esta afirmación, se puede decir que este riquísimo patrimonio cultural que supimos tener fue dilapidado a partir de 1960, en su mayor parte porque fue demolido, sigue siendo hoy en día demolido por la especulación inmobiliaria, y hubo reventas en subastas casi siempre al exterior de las obras de arte que incluso tenían estos castillos, estos palacios, en esculturas, lámparas artísticas, rejas, verjas, etcétera. Algo también que te quiero comentar, para terminar un poco con esta historia de Buenos Aires, es el aporte que en paisajismo destacó la obra del francés nacionalizado argentino Carlos Thays, que como director de paseos de la ciudad de Buenos Aires, desde 1891 hasta 1920, concretó y remodeló la mayor parte de los espacios verdes que fueron determinantes para la conformación de la imagen urbana de Buenos Aires. Parque 3 de Febrero, Jardín Botánico, Parque Patricios, Chacabuco, Centenario, Lezama, Avellaneda, y podemos continuar, termino con las plazas de Congreso y Plaza de Mayo, porque realmente la obra de Thays fue tremenda, incluso hizo arbolar las calles con 150.000 ejemplares, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la síntesis que quería hacer para más o menos tener hilvanado un poco todo el proceso de cómo se fue conformando la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, si te parece, te cuento algo de este castillito que tenemos acá enfrente. Bueno, estoy viendo, contame. Hubo una vez una señora llamada María Luis Aubert Arnaud, que era una de las personas más ricas de la ciudad a principios del siglo XX, provenía de Cataluña, y le encargó al arquitecto orensano Guillermo Álvarez este edificio que es tan particular. Su arquitectura se corresponde con el modernismo catalán, que fue el estilo que ella eligió para que Álvarez le hiciera el proyecto. Y fue construido en 1908. El arquitecto Guillermo Álvarez diseñó varios edificios en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en el barrio sur. Y si te fijas en uno de estos, los edificios que están al lado de este castillo, las fachadas se le parecen muchísimo, y es porque son proyectos también de Álvarez. Dotó a todas sus obras de un lenguaje muy particular. Los motivos geométricos que vemos en los elementos ornamentales de la fachada demuestran una clara influencia de lo que se llama el antiacademicismo europeo, y en especial que él se inspiraba en el modernismo catalán. Este edificio, como ves, tiene planta baja y dos pisos altos, y la construcción está rematada por la torre con almenas, que es el único sector del edificio que tiene tres pisos. Además, la parte superior de la torre incluye un tanque de agua que posiblemente fue el primero de ese tipo que se instaló aquí en La Boca. Al momento de su inauguración en 1908, la propietaria, que estaba enamorada de este edificio, decidió convertirlo en su vivienda particular. Lo decoró a su gusto e incluso trajo e hizo traer plantas de su tierra natal, pero acá empezó el problema. Parece ser que entre esas plantas trajo también hongos alucinógenos. Y a partir de este momento todo empieza a cambiar, y los vecinos de La Boca cuentan que la casa fue invadida por duendes y que la señora María Luisa disfrutó algo menos de un año su vivienda, ya que decide transformar este edificio en un edificio de rentas y alquila sus departamentos o sus cuartos a varios artistas plásticos de la zona. Ahora bien, en la torre vivía y tenía su taller Clementina. Clementina era una artista plástica, la cual, según dicen, vivía atormentada por seres extraños que no la dejaban dormir. En una ocasión, un periodista fue a entrevistarla y tomó algunas fotos de sus obras. Pero cuando reveló las fotos, encontró figuras de duendes emergiendo de los cuadros y duendes que salían de entre los muebles. ¿Qué tal? Días después, los vecinos escucharon un disparo que provenía de la casa de la pintora, pero cuando entraron al lugar no había rastros de ella, nunca más se supo nada de Clementina. Ah, qué sí. Historia. Quienes sostienen esta leyenda la llaman la Torre del Fantasma, por eso, porque yo te había dicho que íbamos a visitar la Torre del Fantasma. Claro, de ahí mi miedito, ¿qué te parece? Claro, y yo, que sí, no, totalmente justificado. Ah, bueno. En la boca hablan de gnomos, y muchos hablan del suicidio de una pintora muy bohemia. Incluso hay algunas versiones que indican que ella se tiró del balcón de la torre. Ahora, los más fantasiosos dicen que aún hoy se escuchan ruidos de cadenas y gritos. En cambio, del otro lado, están quienes descreen de todo esto y lo desmienten y agregan que nunca existió tal suicidio o tal muerte misteriosa, y todo esto es parte de una incomprobable leyenda urbana, una más de la ciudad de Buenos Aires. Son los que conocen este lugar como el Castillo de la Boca y no como la Torre del Fantasma. Lo Bien. Concreto es que esta construcción ya tiene más de un siglo y con su estilo catalán modernista sigue luciéndose en el cruce de estas dos avenidas, de la avenida Almirante Brown y Benito Pérez Galdós en La Boca. Y para terminar te digo que en 1910 la municipalidad le otorgó un primer premio por su arquitectura. Bien, muy bien, muy interesante, Adriana. Bueno, le invitamos a los oyentes a visitar el castillo del fantasma. Del fantasma. Y, bueno, nos volvemos con el Remis Balas, ¿qué te parece? Nos volvemos con el Remis Balas. Te llevo hasta tu casa y te agradezco tu columna y nos encontramos en el próximo rinconcito. ¿Qué te parece? Perfecto, y yo a los oyentes los veo en la próxima columna. Bien. Chao, Elena.